Rompiendo cadenas. Y hay un número 2 ahí. Porque el domingo anterior hablamos sobre rompiendo cadenas en una manera general. Y alguien me dijo, parece que va a haber una serie de hablar al respecto. Y yo le dije, sí, es una cadena, ¿verdad? De manera que nos vamos a encadenar a lo que dice la palabra. Pero también hay veces que estamos encadenados a otras cosas. Y esta persona me dijo, pareciera que es una novela la que va a haber entonces. Esa es la cadena, cuando pensamos con pensamiento de novela y no de lo que Dios quiere decirme a través de estas conexiones en la palabra. Qué lindo ver cuántos niños hay hoy, ¿verdad? Muchos niños. Ayer en el servicio, algunos dijeron la misa para Adonis, ¿verdad? Adonis. Estábamos hablando con Lourdes ahí y mirando cuántos muchachos habían ahí. Muchos muchachos. Muchos muchachos identificados con la muerte de este jovencito. Un chico realmente muy joven. Y Lourdes, Jocelyn me dijeron, papá quiere ir a verlo allá. Y ellos fueron y le dije, no, yo no quiero. No quiero ver un joven realmente tan joven ahí en el ataúd muerto, producto de la violencia, producto de lo que hay en la calle, de sistemas, de cadenas, de ataduras. Hace unos días, allá en la escuela Washington, un muchacho que pertenece a las pandillas, lo invitamos para venir acá, bien joven. Y él dijo, he estado en una familia evangélica. No dijo católica, dijo evangélica, ¿ah? Maneja los términos religiosos. Y la verdad es que no me gusta cómo viven mis papás y preferí irme a la calle. Pero le preguntamos, ¿has ido a alguna comunidad de fe? ¿Alguna? No, no he ido. Pero no me gustan. Bueno, no te gustan porque nunca has venido a Chalón Iglesia. Y él dijo, no, la verdad es que no estoy seguro. Te invitamos el domingo. Voy a pensarlo. Pero no creo mucho. Un muchacho que está en la calle a sus 14 años. Pero como este a los 16 ya podría estar muerto. Físicamente. Porque la palabra dice que cuando estamos sin Cristo, estamos realmente muertos. En nuestros delitos, en nuestros pecados, en nuestra vida. Mire al que tiene a su lado. Pregúntele, ¿estás vivo o estás muerto? ¿Cómo está usted? Tóquele ahí la temperatura a ver si está helado. ¿Cómo está? Bienvenido, Will. Un gusto tenerte, hermano. Pastor, we have also a pastor with us. He was talking with me. Don't understand the Spanish, the language of heaven. Don't worry, you in heaven are going to talk. Okay. I hope you can read from there to the screen there. Okay, good. Anyway, welcome. We are happy to have you here. Jóvenes que no están en casa, que no quieren ir a casa, que piensan estar vivos, pero en la calle están todavía más muertos. Rompiendo cadenas. Un repaso rápido de lo que dijimos la vez pasada. Una lectura bíblica que hicimos. Hay una lectura que debe estar ahí, que dice que así si el Hijo, hablando el Hijo de Dios, os libertare, seréis verdaderamente libres. Y es que Cristo nos liberta, nos libra. San Pablo, escribiéndole a los Gálatas, le dice: estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres. Mire, Cristo nos libera, nos liberta. Pero dice también: no estéis otra vez sujetos al yugo de esclavitud. Quiere decir que Cristo nos liberta, pero todavía podríamos estar atados, esclavizados en alguna cosa o por alguna razón. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Y mencionamos algunas cadenas de opresión que no, a veces nos esclavizan. E hicimos un ejemplo aquí, cómo alguien puede estar esclavizado y cómo, a pesar de que Cristo actúa en nosotros, en nuestra humanidad hoy, podemos todavía estar amarrados a cosas del pasado que nos hacen practicar el presente de una manera diferente y que nos nubla el futuro. Y hablamos entonces algunas cadenas que nos atan al pasado, como la cadena de la falta de perdón, del orgullo, de la aflicción, las adicciones, el rechazo, la autoimagen negativa que tenemos a veces de nosotros mismos, de relaciones sexuales, pero más en general de nuestra sexualidad misma, del espíritu de muerte, como la depresión, del ocultismo, el conocimiento curioso cósmico que a veces hay queriendo saber algunas cosas. Y cosas entonces que nos atan, que nos amarran y que no sabemos qué hacer. Hoy quiero hablar, como estaba ahí en la lista, sobre el perdón y la cadena que hace el no perdonar. El no perdonar. Y dice ahí en la lámina que está adelante, dice: la falta de perdón te tiene atado. Perdona y rompe tus ataduras. Y vamos a hablar un poco de esto de el no perdón. Y vamos a ver, en primer lugar, de manera un poco simple, diría, pero al mismo tiempo profunda, sobre el concepto que a veces nosotros manejamos o tenemos sobre el perdón. Y básicamente nosotros conocemos como dos grandes áreas o momentos del perdón. Y es el perdón de Dios y el perdón que nosotros practicamos. Pero ¿qué es perdón? De una manera muy simple. Perdón es cuando usted va por la puerta entrando al supermercado o entrando a una tienda y usted va entrando en la puerta y ¡chum! Pegó con alguien. Y quiso así, oh, perdón. Aquí pues dicen, sorry. Hasta hay una canción, ¿verdad?, en inglés muy vieja. Sorry, so sorry. Para los que saben un poco de música country. Y entonces nosotros empezamos a manejar el perdón a veces de una manera muy simple y poco profunda. Yo personalmente no digo mucho perdón, porque creo que el perdón se manifiesta en las acciones. Porque es muy fácil decir sorry, pero es solo sorry, es solo sorrío en español. Sorrío, sorry. Pero el término en sí, en verdad, es muy profundo. De manera que el perdón procede primariamente de Dios mismo, del corazón de Dios. ¿Y cómo ocurre eso? Cuando hay una agresión o algo que hiere mi interior. Agresión es como, ¿cómo es en inglés se diría? Sí. Sí, un herir. Claro, hay diferentes formas de agresiones, ¿verdad? Una agresión armada, una agresión verbal, una agresión física. Podemos usarlo de diferentes maneras. Pero desde la visión de Dios es, el hombre tomó una acción contraria a lo que Dios quería. Y como tal, producto de ello, entonces, el hombre viene a ser culpable y tiene que pagar la multa. Aquí hay algunos que tienen pendiente en la corte una multa. Ya se me olvidó cómo dicen en inglés. O para que lo dejen libre, tiene que pagar una fianza. Y el hombre tenía que pagar. Mas Dios dijo, la única manera de pagar esta agresión es mediante la muerte. Así es que usted está condenada a la silla eléctrica. Y usted, vamos a ver, al paredón. Fusilamiento. Silla eléctrica. Inyección letal. Pero ¿sabe qué? En vez de usted va a morir mi hijo. Y usted es libre. La culpa suya ya no existe, no es más. La tomó mi hijo por usted. Y podemos hablar mucho de esto. Y ustedes lo han conocido, sea de manera auténtica, religiosa o lo que sea, pero la mayoría sabe algo de esto. Pero el problema es cómo manejamos el perdón entre nosotros. Porque nosotros aprendemos que Dios nos perdonó de una manera grandiosa. Mas nos es difícil perdonarnos entre nosotros y aún perdonarme a mí mismo. Y hay muchos que aun y cuando conocen a Dios, aun y cuando cantan en la iglesia, aun y cuando dan ofrenda y diezmos, todavía están con culpas por la falta de perdón, o enojados, molestos, y no perdonan a alguien que le ha agredido. Entonces, el perdón de nosotros, o el perdón que a veces manejamos nosotros, casi siempre se maneja en tres niveles. El primero es el condicional. Te perdono, pero si me haces un favor. Te perdono si me das algo. Te perdono si me prometes esto. Condición. Pero también manejamos un perdón parcial. Es como un perdón a medias. Está bien, te perdono, pero no creas que se me olvidó. Te perdono, pero no olvido. Está bien, ya pasó, pero no se me olvida. Y de pronto le dice, ¿crees que se me olvidó? ¿Te acordás? Es un perdón parcial. Pero también puede haber un perdón para nosotros retrasado. No es que está loco, aunque a veces se hace loco. El perdón retrasado es aquello donde usted dice, está bien, te voy a perdonar, pero lo voy a pensar primero. ¿Y me perdonaste? Fíjate que todavía no, pero la próxima semana creo que ya se me pasó. O no, te voy a perdonar posiblemente el otro año. Y la otra persona está pensando y preguntando, ¿ya me perdonó? ¿Me perdonaste? Ya llegó la otra semana que me dijiste, ya, hoy sí. Y nosotros así manejamos estos conceptos de perdón. Ahora bien, el perdón es una decisión. Y la atadura, la cadena del no perdón surge cuando somos agredidos por alguien. Y la mayoría del tiempo somos agredidos verbalmente. Alguien habla mal de ti. Alguien dice algo de ti. Alguien chismeó. Chisme. Alguien dice, sí, no, es que ahí, esa señora, uy, hombre. Esa señora es mala. Ese. No, no te lleves con él. ¿Cuántas veces usted ha hablado mal de alguien? ¿Cuántas veces usted ha dicho, no, sí, es que él dice, es que él dijo, es que él? Y cuando usted le pregunta, ¿por qué dices eso de mí? Él dice, no, es que alguien dijo. ¿Quién? Por ahí en el barrio se corre el rumor. Eso es bien, bien típico entre los latinos, ¿verdad? Se corre el rumor. La semana pasada, creo que fue el lunes o por ahí, fui con mi hermano a tratar de pescar. Fuimos a Venecia a pescar con mi hermano, porque dijeron, ahí está bueno, y pues el rey es el que me llevó a conocer, y fuimos con mi hermano ahí a pescar. Y estábamos ahí, mi hermano esperando el tiempo, y yo estaba ahí viendo si los demás pescaban algo, porque parece que ya está el salmón llegando. Y luego en un momento llegó un señor con su red, su caña de pescar, y llegó y se puso ahí y le dijo a otro, ¿han pescado alguien aquí algo? No, tenemos horas y nadie. Ah, pero parece que el salmón ya está aquí. Pues no he visto ninguno, pero ya se corrió el rumor. Mire, se corrió el rumor. Correr. Rumor. Dicen, yo no dije, yo no fui. En el barrio está el rumor de que usted es ladrón. En el barrio está el rumor de que usted es mala persona. Entonces eso ataca los sentimientos y los pensamientos de la persona y empieza a sentirse mal. Y dice, vamos a ver cómo es esto. Y se genera una cadena. Una cadena. Que comienza con los sentimientos que generan pensamientos y luego lleva a conductas o acciones. Una cadena donde comienza todo con una ofensa. Es que me ofendiste. Yo he oído mucho algo similar que usan en el inglés y yo incluso he preguntado a varios, ¿qué significa eso? Porque desde el español yo no entiendo en la cultura blanca. No entiendo. Dicen mucho, hurt my feelings. You hurt my feeling. ¿Qué es hurt my feeling? No entiendo muy bien todavía. Porque para desde la perspectiva latina, no es algo que hurt my feeling es muy profundo. Es muy fuerte. Y yo he visto cosas muy simples, muy. Y él dice, you hurt my feelings. Yo. Entonces, ofensas es eso. Comienza con una ofensa, con una mentira, con un pensamiento incorrecto, con alguien que dice algo de este y comenta y dijo el otro y dijo, que dijo, que dijo, y al final nadie sabe quién fue el que dijo. Pero lo que sí es verdad es que esto me pega en mi interior. una ofensa. Y esa ofensa trae consigo sentimientos recientes, resentimiento. Manifiesto que algo siento, pero también es resetea mis sentimientos, es cosas que tenía antes, cosas que han pasado ahora y que me hacen estar más resentido. Cosas que me dijeron en casa, cosas que dijeron mis padres, cosas que dijeron mis hermanos, cosas que hizo mi abuelo, cosas que hizo mi esposa, cosas que hizo el esposo, palabras que dijo la fulana, que dijo la vecina. Y hoy aquí escucho otras similares y digo, esto me pone molesto. Y del resentimiento paso al odio. El odio es lo contrario del amor. De manera que el resentimiento es un cáncer producto de la falta de perdón. Si usted quiere ser sano, perdone. La medicina para el odio, el resentimiento, es el perdón. Pero algunos están ahora con tanto odio frente a esos eventos que han generado un pensamiento y siento que me dañan, que entonces digo, me la vas a pagar. Venganza. Voy a vengarme. Esto no se queda así. Esto me lo desquito. ¿Cuántos han oído de venganza? Alguien le hizo algo y dice, eso no se queda así. Murió este chico Adonis. Es un evento que es un golpe, que es una ofensa para el grupo, es una ofensa a la familia, es una ofensa al barrio. Y eso nos trae resentimiento. Mis sentimientos son heridos, golpeados por esto que pasó. Y como tal, no amo al que lo hizo, ni al que está cerca al que lo hizo. Y eso siento entonces odio, desprecio. Y me pregunto y me lleva a una posición. Esto no se queda así. El que lo mató debe pagar. Los amigos deben morir. Los que están en el grupo de donde vino esto van a morir. Venganza. Y se genera una cadena. Una cadena de violencia, una cadena de resentimientos, una cadena de destrucción, una cadena que no genera nada bueno. Y por eso ayer, mientras mirábamos los muchachos ahí en el servicio que hubo en la iglesia metodista, me preguntaba, ¿cuántos de estos muchachos que han amado a su compañero, a su amigo, la novia que estaba ahí, la bebé, ¿qué están sintiendo? ¿Heridos? ¿Golpeados? Sí. ¿Les gusta esto? No, a nadie le gusta. La pregunta es, ¿qué va a ocurrir con estos sentimientos y con estas cosas? ¿Van a convertirse en odio? ¿Y el odio promueve la venganza? Para que muera otro y otro y otro, ¿qué va a pasar? Pero la pregunta es, ¿cuántos de ustedes tienen este tipo de sentimientos o lo han tenido en su vida? Y está ahí. Su padre quizás lo abandonó. Su mamá quizás no lo quiso. Lo dejó. Su padre o su madre no hizo nada por usted. Lo agredió verbalmente y está herido. Alguien le ha dicho palabras que lo han hecho sentir de menos. Que usted no vale, no sirve, y eso está en su mente y en su corazón. Y eso genera un resentimiento. ¿Qué hacer? ¿Cómo trabajarlo? En la Biblia nos habla en cantidad de pasajes sobre la necesidad de manejar el perdón, sobre tener una actitud diferente frente a los acontecimientos. Ayer hablábamos que hay una cadena. El año pasado fue que murió Juan, ¿verdad? Ahí en el barrio nuestro. 2 años. Bueno. Murió Juan. Y Juan dejó una bebé. Dalila. Ayer estuvimos en el servicio fúnebre de Adonis. Y Adonis dejó una bebé también, de 2 meses es, o no recuerdo. Pero igual Dalila tenía 2 meses más o menos también, o 3. Qué extraño, que como que hay algo similar, como que en los grupos estos de la juventud se dan eventos similares, y estaban ahí. Y Dalila andaba ahí también ayer, con su mamá. Y la otra bebé estaba ahí con su mamá. La pregunta es, ¿qué extraño tan cercano aquí ya en este pequeño grupo tenemos 2 eventos casi similares, pero tenemos 2 productos? 2 niñas pequeñas que van a crecer sin su padre. La pregunta es, ¿qué historia van a escuchar? ¿Qué rumor van a escuchar cuando vayan creciendo? ¿Dónde van a crecer? ¿En la calle? ¿En medio del resentimiento? ¿O en la opción de una comunidad no perfecta, pero que busca ser diferente? La comunidad del reino de Dios, la iglesia de Jesucristo. Y por eso estamos aquí. Estamos aquí porque queremos ser diferentes. Porque no queremos ser otro más, otro caso más. Pero estas niñas pueden crecer con un gran resentimiento. Mas hasta el momento veo a Dalila caminar aquí. Y ya Dalila cuando me mira, sea aquí o en la calle, ayer me vio allá en la iglesia metodista. Y ya cuando me vio, ya me hizo la manito así. Para que le haga yo en la manito y ella se ríe. Espero que Dalila crezca sana y diferente. Esta es una opción. La calle no lo es. De nuevo, no somos perfectos. Estamos aquí por esa razón, porque no lo somos. Pero sí somos la opción de parte de Dios para un mundo en crisis. Su iglesia. Entonces, la palabra dice, y solo voy a leerlos porque el tiempo ha corrido, y quiero aterrizar con un ejemplo de trabajo de perdón. Dice en Colosenses, vestíos pues, mire, ropa, como escogidos de Dios, santos y amados de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Quiere decir que a la falta de perdón no es algo del pasado, es algo que está aquí en medio de nosotros en la iglesia y que nosotros tenemos que trabajar continuamente, porque continuamente hay rumores, porque continuamente hay heridas, porque continuamente hay ataques y tenemos que perdonar. En Efesios, San Pablo escribiendo dice, mire que abandonen, es como cuando el barco se está hundiendo, abandonen el barco. Abandonen toda amargura, porque la falta de perdón genera amargura, ira, enojo, gritos y calumnias, y toda forma de malicia. Más bien, sean bondadosos, compasivos unos con otros y perdónense, mire, mutuamente, así como Dios los perdonó a ustedes en Cristo. Jesús, registrándolo, Lucas dice, no juzguen y no se les juzgará, no condenen y no se les condenará. Perdonen y se les perdonará. El apóstol San Pedro escribiendo dice, más bien honren en su corazón a Cristo como Señor. Estén siempre preparados para responder a todo el que les pida razón de la esperanza que hay en ustedes. Pero háganlo con gentileza y respeto, manteniendo la conciencia limpia para que los que hablan mal de la buena conducta de ustedes en Cristo se avergüencen de sus calumnias, dice, de sus mentiras. Porque hay muchos, dice, que hablan muchas mentiras aún en la iglesia. De uno para con el otro, dicen cosas, inventan. Dice Santiago, Así también, la lengua es un miembro muy pequeño del cuerpo, pero hace alarde de grandezas, de grandes hazañas. Imagínense qué gran bosque se incendia con tan pequeña chispa. California es uno de los estados que ha tenido grandes incendios, ¿cierto? Hace poco habían unos incendios inmensos también. Pero en años atrás han habido otros incendios voraces que han consumido hectáreas de bosque, casas, cabañas, mansiones. Y en una de las investigaciones que se hicieron, ¿cómo inició el fuego que destruyó tanto? ¿Saben eso? Un fósforo, un pequeño fósforo, match, un fósforo con un niño de 8 años. Un chico de 8 años jugando con fósforo hizo un desastre. Pero cada uno de ustedes tiene una lengua igual a la mía. Y con esta pequeña puede hacer desastres. ¿Cómo la está manejando usted? Y puede generar resentimientos. Y puede generar odio. Y puede generar venganza. Y genera una atadura que su propia lengua le promueve. Voy a concluir con un ejemplo. Un ejemplo que espero lo logren entender. El rey David. El rey David, un hombre con grandes glorias, pero con grandes derrotas. Un hombre importante que se registra en la Biblia. Porque la Biblia no esconde los conflictos y los problemas que hay. Al contrario, los muestra para enseñanza y aprendizaje. El rey David es uno de los hombres con una familia muy difícil, complicada. Tan así que tuvo hijos y un desastre de familia y de situaciones con los hijos. Si usted tiene problemas con sus hijos de alguna índole, no crea que usted está solo. No crea que usted es el único. No crea que solo a usted, pero posiblemente a usted no le ha pasado lo que le pasó a David. David tuvo un hijo, pequeño, murió. A David se enamoró, uno de sus hijos se enamoró de una de sus hijas. ¿Se imagina que uno de sus hijos embarace a una de sus hijas? ¿Que un hermano embarace a la hermana? Y dice que este se enamoró de una hija, de una hermana de él, y la violó. Y después la odió. Pero también dice que otro de sus hermanos, de los hijos de David, se sintió tan mal y tan ofendido con lo que su hermano le había hecho a la hermana, que lo mató. Y otro de los hijos de David quiso matarlo a él mismo y apoderarse del trono. Y David tuvo que, por amor al hijo, salir de la ciudad y pretender que había recibido un golpe de estado, un golpe presidencial. Y David salió y fue huyendo. Cuando su hijo Absalón quiso apoderarse del trono. Y además su hijo hizo otras cosas. Se acostó con las mujeres de su papá. Y se acostó en público para que todos vieran y se rieran. Tuvo sexo con ellas. Eso ocurrió con los hijos de David. Y cuando David va huyendo con su ejército, tiene un ejército poderoso, pero no quiere enfrentar a su hijo porque él sabe que su hijo tendría que morir bajo su orden. Y entonces ocurre esto. En 2 Samuel, en el capítulo 16, 5 al 8, dice lo siguiente: y vino el rey David hasta Baurín, y he aquí salía uno de la familia de la casa de Saúl, el cual se llamaba Simeí, hijo de Gera, y salía maldiciendo y arrojando piedras contra David y contra todos los siervos del rey David. Y todo el pueblo y todos los hombres valientes estaban a su derecha y a su izquierda. Iba con el ejército y un hombre salió de la nada y empezó a gritarle, a maldecirle, a decirle palabras maldichas. Palabras chiquitas y palabras grandotas. No les digo en inglés porque casi no sé. A menos que ustedes me enseñen. Palabrotas. Y el ejército estaba ahí. Y David solo podía dar la orden y decirle, denle en corte y ahí nomás. Pero David se cayó. Y decía Simei, maldiciéndole, fuera, fuera, hombre sanguinario y perverso. ¿Saben lo que le está diciendo? Fuera, fuera, hombre asesino y Satanás, porque tú eres el demonio, eres el diablo. Eso significa perverso, ¿verdad? Perverso, si buscan en el griego, en el hebreo, es Belcebú. Y además, este hombre está infringiendo un código de la ley hebrea. Y es que nadie podía insultar a una autoridad, a un príncipe, a un rey. Nadie podía insultarlo, maldecirlo. Porque el que lo hiciera era condenado a muerte. Era la ley. Jehová te ha dado el pago de toda la sangre de la casa de Saúl, en lugar del cual tú has reinado. Y Jehová ha entregado el reino en manos de tu hijo Absalón. Y hete aquí sorprendido en tu maldad, porque eres un hombre asesino. Un hombre que está empezando a decir una cantidad de mentiras. No tengo el tiempo para explicar todo. Pero ¿quién puso de rey a David? Dios. ¿Fue él que les quitó el trono y se apoderó del trono de Saúl, David? No. ¿Está este hombre diciendo la verdad o está mintiendo? Está mintiendo. Y uno de los jefes de la guardia, si ustedes siguen leyendo, le dice, ¿cómo es posible que este te insulte y permitas? ¿Quieres que lo mate ahora mismo? Y él le dijo, no, déjalo. Que aún y con estos insultos, de repente hasta Dios me quiere hablar a mí mediante esas mentiras. Hijo del demonio, le dice. Ah, sí. Es que siento helada la mano. Si corremos en los capítulos de esta historia, en segunda de Samuel, en el capítulo 19, en el 18 al 20, dice, ya han recuperado otra vez Jerusalén y el reino, y David está regresando otra vez a su casa. ¿Saben qué pasó con su hijo Absalón? Murió, ¿verdad? Su hijo murió. Y él va de regreso. Y cruzaron el vado para pasar a la familia del rey y para hacer lo que a él le pareciera. Entonces Simei, hijo de Gera, se postró delante del rey cuando él hubo pasado el Jordán y dijo al rey, no me culpe mi señor de iniquidad, ni tengas memoria de los males que tu siervo hizo el día en que mi señor el rey salió de Jerusalén. No los guarde el rey en su corazón. Porque yo, tu siervo, reconozco haber pecado y he venido hoy, el primero de la casa de José, para descender a recibir a mi señor el rey. Algo pasó en la vida de este hombre, sea por interés o lo que sea, pero algo cambió. David no optó por la venganza. Optó por, aún en medio de la palabrería, esperar en Dios. Y este hombre que había salido para injuriarlo y para decirle, eres el hijo del diablo, por el cual por ley debería morir, David lo perdonó. Y ahora, cuando él viene de vuelta, este mismo hombre sale y le dice, perdóneme, rey. No guarde todas las barbaridades que yo le dije en su corazón. Vivimos en un mundo que constantemente nos ataca. Hay palabrerías por todos lados, a veces sin sentido. Inventos, cosas que dicen, habladurías. Se dice por ahí, dijeron, que nos atacan. Y el Señor mismo a veces nos revela quién habla y quién dice. Mas uno decide qué hacer. Y el rey David optó por esperar en Dios frente a las palabras que hieren y generan cadenas, ataduras, que la única liberación para estar fuera de ello es el perdón. Como Jesús mismo en la cruz. No se los tomes en cuenta. Perdónalos, porque no saben lo que hacen. Cuatro consejos finales. Frente al perdón o la falta de perdón, piense usted en esto y usted decida. Ore por sus enemigos. Qué difícil. Pero ore para que el Señor sea quien revele la palabra de verdad, porque conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. para que el Señor revele quiénes son sus enemigos, quiénes son los que aman. Pídale al Señor que le dé una piel más gruesa. Como dicen en mi país, más cuerudo, para resistir a veces tanta palabrería y ataque. Porque no vivimos en un mundo aislado, sino en un mundo de constantes palabras y a veces ataques. Y lo que necesitamos es entonces desarrollar una piel más gruesa para aguantar a veces y callarse. El Señor dijo que nos iba y nos mandaba en medio de un pueblo lleno de gente con piel de lobo o en medio de lobos. De manera que no estamos exentos de ser heridos y de percibir sentimientos, mas sí estamos en la posición de tomar acciones diferentes frente a ellos. Cuando sea atacado, trate de comprender de dónde viene su ofensor. ¿Por qué lo ofende el que dice esas cosas? ¿Cuál será su trasfondo? ¿Qué le habrá ocurrido en su niñez, en su casa, en el barrio? ¿Por qué situaciones habrá pasado de violencia, de violación física, sexual, verbal, de falta de amor, de comprensión, de contención? De cuántas cosas. De manera que cuando sea atacado, en vez de ser resentido y molestado y atado por esas cosas, usted se pregunta mejor, ¿de dónde vendrá él que dice esas cosas y habla así? ¿Qué habrá pasado en su vida y en su niñez y en su crecimiento para estar como está? Y finalmente recuerde el perdón de Dios. El perdón tan inmenso que Dios ha tenido con usted. ¿Cuánto le ha perdonado Dios a usted? Si Dios le ha perdonado todo eso a usted, ¿por qué no puede usted perdonar a quien le ofende? En la bienaventuranza, en el Sermón de la Montaña, Jesús mismo dijo, bienaventurados cuando los insulten, cuando digan toda clase de males, mintiendo contra vosotros. El Señor quiere que en la práctica, en la vida aquí, del hoy, de la hora, tomemos posiciones diferentes para no ser heridos y mantener esa herida que genere odio y nos ate, sino que seamos libres entregándolo a Él. Cierre sus ojos y dígale, Señor, gracias. Gracias por lo que tú enseñas. Si algo bueno, si alguna palabra es para mí, la guardo, Señor. Límpiame de todo resentimiento, de todo odio, de todo aquello que no está correcto. Examina mi vida, ve cómo estoy. Límpiame y que yo pueda tener una actitud y una condición diferente frente a los que me han herido, mis abuelos, mis padres, mis tíos, mis hermanos, la familia que me han desechado, que me trataron mal, que destruyeron mi personalidad, mi identidad, pero yo quiero ser diferente en ti. Gracias por tu palabra y por tu comunidad de fe. Ayúdanos a ser agentes de la extensión de tu reino, llevando tu palabra en medio de un mundo agitado y convulsionado en el cual estamos nosotros, para ser luz y sal. Gracias por llamarnos, te bendecimos, te exaltamos, Señor, en tu nombre oramos. Amén, amén y amén.